¿Dónde? En Moreno y Toledo, teléfono 433-025. Llegaron a Saladillo las piletas Iggy, de 5 a 10 metros. Colocación, sistema de filtrado, barre fondo, luz de LED, 15 años de garantía. Ruta 205 y Moreno, teléfono 011-15-38-54-48-34. En Saladillo, las piletas Iggy, en ruta 205 y Moreno, teléfono 011-15-38-54-48-34. Por mail, saladillo@iggy.com.ar o en www.iggy.com.ar. 57 minutos de las 10 de la mañana, cerquita de las 11, vamos a dialogar con el secretario del Sindicato de Trabajadores Municipales de Saladillo, con José Luis Caballere, que le vamos a dar los buenos días. José Luis, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Nacho? ¿Bien? Bien, todo tranquilo. José Luis, bueno, has estado... Hazme todas las preguntas que quieran. ¿Cómo no? Has estado involucrado, por decirlo de alguna forma, en una presentación que hizo la abogada Graciela Chaval con un grupo de afiliados al sindicato. ¿Qué grupos son? Y bueno, estaba Alejandro Sarceski y otros dos chicos más que no, ahora en este momento no recuerdo los nombres, pero... Son dos. En red yo te los nombro. Respecto de irregularidades en la convocatoria de elecciones, y además dijeron que hubo una adulteración del estatuto en la cantidad de avales que se pedían, que se modificó del 3 al 30%. No, eso estuvo siempre así, y la primera vez que lo escucho y lo veo, ahora lo vi. Pero nosotros no hicimos nada, eso viene de hace años, cuando recibimos el sindicato, nosotros siempre estuvo así. ¿Nunca fue modificado ese estatuto? No, nunca, nosotros siempre lo dijimos con el 30%. Toda la vida hicimos elecciones con el 30%. Toda mi vida que he estado acá. Ajá. No sé quién lo hizo, eso estaba modificado o no modificándose, no tengo idea. Pues decimos, pero... como nosotros entregamos el estatuto, que todavía ni presentaron notas, lo entregamos igual. Vos lo viste, José Luis, ¿no? Pareciera que está modificado a mano. Sí, no sé, pero no tiene importancia. Yo soy un cuarto de un pito, eso. Y si lo modificaron ellos, ¿qué pasa? No sé, yo no tengo constancia. ¿Para qué lo modificaron ellos y me echaron la culpa a mí? Pero dicen que es una copia que vos le entregaste, José Luis. No, no puede ser, no sé, yo no tengo idea. Bueno, ¿qué más? Bueno, eso con respecto a esa denuncia. Con respecto a irregularidades en cuanto a la convocatoria, ¿qué ocurre con la convocatoria de elecciones? La convocatoria se hizo tiempo y forma, se hizo la asamblea, se eligió la junta electoral, se eligió a Eduardo Lili, a Jorge Capitani y Carlos Pone. ¿Está bien? ¿Esa es la junta electoral? Bien, y... A partir de ese momento se hizo cargo la Junta Electoral de todo lo que se armó para presentación de lista, que se hizo el 15 a la hora estipulada, a las 18 horas, y como es, contando con el escribano Horacio Yegoyen para recibir las listas de cada uno. Verificaron todo si estaba bien, se verificó y se hizo un acta. Hola. Sí. Y ya está, no hubo otra cuestión. Nosotros esperamos a que viniera otra persona, porque había tres listas, a ver, me decían que se presentaran. Lo que pasa es que ahí no tenían gente para hacer una lista. Cada lista precisa 36 personas nada más. Y yo creo que no tenían ni para ley, ni para vale, ni para lista. No era el tema ese, el tema era otro, que querían hacer algún disturbio para poder justificar una cosa justificable. ¿Qué querían justificar, José Luis? No sé, es que no tenían gente para venir. ¿Y con qué crees que tiene que ver esto? Porque no tienen gente para... El único problema que tienen ellos es que no tienen gente y no lo apoya nadie. Vamos a empezar igual. Vamos a empezar bien con concreto. No tienen gente ni lo apoya nadie. Nosotros estuvimos trabajando 3 días, acá estamos alguien en el secretario acá, que la secretaría que anduvo en eso. Nosotros en 3 días juntamos 160 firmas. 3 días. Después que hicimos la junta electoral, recién hicimos poner, empezamos a juntar firmas. Y no juntamos más porque 2 días antes paramos. ¿Entendés? No sé si me entendés cuando te escucho. Sí. Hablame. No, no, pero te estaba terminando de escuchar, José Luis. Pensé que me estabas terminando de explicar. No. Esto se ha hecho un circo mediático, che. La que maneja todo eso sabe quién son y hay y gente que les vende humo y... ¿Pero vos querés que haya algún tipo de intencionalidad detrás de esto? Y alguien que es... Alguien de asesoría tienen. Alguien mediático donde le vende humo a la gente, donde no está haciendo las cosas en orden. Y están bloqueando a la gente de gusto, creándole una falsa expectativa, donde tiene problemas capaz con... Contigo no tiene problemas, seguro, pero con la municipalidad puede tener problemas y están pagando el pato a los pobres empleados que lo usan. Yo a Dadone, nosotros cuando tenemos reunión acá, que está presente acá, Chávez, que es secretario, estuvimos con gente de Agua Sanitaria y con gente de la Comisión Directiva y le ofrecimos nosotros personalmente, que teníamos asesor letrado, si quería el sindicato le ponía asesor letrado con todo pago, y él me dijo que no, que tenía asesora legal privada. Y bueno, eso lo decide él. Nosotros tuvimos la buena intención de ponerle un asesor letrado como necesita un afiliado. Si él no lo quiso porque tenía una privada que tenía más confianza, parece, bueno, es cuestión de él, nada más. Yo no tenía nada más que ver. Y el ayer dijo Dadone que el sindicato tendría que haber estado apoyándolo. Y lo apoyamos nosotros, ¿cómo no? En ese caso, pero si él tiene asesores letrados, yo no lo puedo meter cuando es una cosa muy privada. Porque es un problema que tuvo él, en forma personal. Aparte dice que es delegado. Él nunca fue delegado acá en la Agua Sanitaria, acá en el sindicato, nunca. Acá hay dos delegados que sí, son Ustra Cristian y Mario Rímulo de Agua Sanitaria, y son la firma de todos los empleados municipales que trabajan en Agua Sanitaria. Lo tengo en mi mano. Así que si vos querés vender humo, el humo es barato. En este momento, José Luis, ¿cuál es tu situación en el sindicato? Porque el otro día decían, no sé cómo llamarlo, si delegado normalizador, si secretario. Sí, yo soy delegado normalizador hasta que se haga la elección el 6 de diciembre. Hasta el 6 de diciembre sos delegado normalizador. Sí. Conta en acta, el Ministerio de Trabajo de la Nación, la directora de Asuntos Legales, tengo la conformación acá en las manos, donde soy de... No sé por qué, dónde salió ese bolazo, que no entiendo. Pero ¿sabe qué pasa? Que siempre buscan algo, buscan siempre cosas. Tiene que estar supeditado a contestar cosas que son incontestables. Pero bueno, que diga lo que diga. Nosotros estamos tranquilos, hicimos todo bien. José Luis, ¿fueron notificados ya de la demanda que se realizó? Porque es una denuncia penal la que se realizó. Ah, tengo miedo, Barros. ¿Qué hay que hacer, sabes vos? ¿Eh? ¿Qué hay que hacer? No, pero yo pregunto si... Pregunto si ya fueron notificados. No, para nada. ¿No? ¿Todavía no? Nah. Y creo que no va a tener muchas... Porque según lo que me dijeron, eran pavadas, que estupidez. No saben qué decir. Cuando vos macaneás, a veces las mentiras tienen pata corta, así que... Como estás seguro de las cosas que decir, no tengo ningún inconveniente. José Luis, en el caso de Dadone, él dice que no fue un problema personal, que él le están haciendo pagar por algo que dijo, o por un reclamo salarial, una cosa así. No es por un reclamo salarial, no digas pavada. Es un problema que tuvo él, y salió por todos los medios, ahora salió por el medio tuyo también, que era un problema de agua, no sé qué, algo así, fue, no es un problema salarial. Eso es lo que pasó. Si vos lo sabés eso. Sí, ahora, sí, bueno, lo que pasa es que él dice si que esa... Si vos comprás todo lo que te dicen, si quedaste con tanto de comprar naranjas, está bien. No, bueno, nosotros escuchamos su campana y por eso te estamos llamando también ahora para... La campana, la mía era simple, la que yo te digo siempre, no cambio de parecer. Yo digo, la verdad siempre, no se puede decir la cosa. Porque la verdad siempre se contanta. Y es lindo tener una constancia así de toda la gente que te apoya y vamos para adelante. Ahora vamos a sortear el 30 de noviembre en la noticia informativa, el 30 de... No, el 30 de octubre tuvimos informativa, el 30 de noviembre sorteamos los lotes y a fin de año sorteamos la diferencia de lotes, así que son casi 40 lotes vamos a tener para sortear. Son 4 millones de pesos que vamos a dar a las empresas municipales que son construidos por nosotros, y eso es bueno darle noticia, ¿ves? Eso es importante, no hay ninguna mentira, acá está todo hecho. El sindicato se aportó todo haciendo toda la subvisión y planos, todo eso. Y bueno, allá vino la parte, ahora va a venir la otra, después cuando venga la otra, sorteamos la otra parte. Eso es una buena noticia. José Luis, ¿cómo van a hacer la inscripción? ¿Ya está abierta la inscripción para el sorteo de los terrenos? O la primera ya se cerró. La primera y falta alguno que venga para acá, para la segunda. Está bien. ¿Y qué pasa? El 30 de octubre es la reunión informativa, dijiste. Sí. ¿A qué hora? A las 18 horas. 18 horas, ahí en el sindicato. En la sede de acá. En la sede, perfecto. Y después el 30 de noviembre se va a sortear a tribunal público los poseedores de cada lote. ¿Hay más inscriptos que lotes para el primero sorteo? Claro, son 50 inscriptos y son 60 lotes, hasta hoy. 50 inscriptos y 60 lotes. No, 40 lotes. Ah, hay 40 lotes, está bien. 50 inscriptos y 40 lotes. O sea que hay 10 que quedan afuera pobres. Y un buen porcentaje. Sí, es excelente el porcentaje, sí. Claro, porque sin duda. Siempre te queda más de la mitad afuera. Y ahí que te queda muy poco. Ojalá que podamos conseguir más lotes, 10 lotes y ya cubrimos casi todo. Sí, sin dudas. Son importantes cantidad de lotes, Horacio, vos, Ignacio, porque en todas las partes donde he ido yo en diferentes municipalidades, más de 4 o 5 lotes no le da nadie. José Luis, ¿y el tema de las viviendas? ¿Se pensó en alguna financiación? ¿Cómo? ¿Qué vivienda? Yo no dije que hable de vivienda. No, estoy preguntando si el tema de la vivienda, ¿se habló de algún tipo de financiación para conseguirla a los... a los propietarios de los lotes o cada yo no uno? Yo prometo humo. Yo le prometí los lotes, están los lotes. Después que tengan los lotes, vamos a tratar nosotros de todas maneras. Yo quiero hablar con ellos, por eso una reunión informativa, si se puede sacar un crédito en el título de la vivienda, pero yo no le prometo nada. Lo que lo prometo, se lo contacto. Si hay una posibilidad de tener un plan de vivienda, digo que sea un barrio, ojalá bienvenido sea. Pero hay que ser, viste, cauto y no mentir. Nosotros vamos a iniciar después que sean otorgados los lotes. Y queda a disposición de cada propietario lo que puede suceder. Y todos van a tener la opinión acá. Porque acá hay diputados provinciales que pueden hacer algo. Porque son todos hijos saladillos. Y son para ellos, no son para el gremio ni para nada. Son para ahí. Empleados municipales. Sí, para sí, es más, por ahí la suerte de que tengan si todavía están vigentes, pueden no estar. No puedo prometer. Si todavía están vigentes, por ahí pueden estar los planes Procrear o algo de claro, eso. Claro, ¿no? Están vigentes los planes Procrear también, sí. De seguir al barrio y seguir el ideal. Vos tenés mucha razón. Sí. José Luis, te agradezco muchísimo el contacto y bueno, ya seguramente estaremos hablando nuevamente. Sí, cuando quieras llamar, que no hay ningún problema acá. Muy bien. Muchísimas gracias, José Luis. Mucha suerte. Un abrazo. Hasta luego.